Pero no, bien contento, porque aparte, bueno, te había invitado hace mucho tiempo atrás también, porque hasta quizás como... Sí, por el cualquier color, usted... Y yo, puta, estuve como se, metido se hizo, en... Se hizo rogar, pero me mucho... Me hice rogar mucho, soy... No, soy, pero, soy sí, un ridículo en esa... No, pero usted estaba estudiando, me estaba trabajando en la cabeza. Investigación y... Prefería como ahí dedicarme a eso por año y medio que estuve en esa manera como trabajando. Usted está... Usted es poeta, editor, profe universitario. Claro. Buen profe, ¿no? Dicen que sí, eso, eso me han comentado. ¿Es rajado con las notas o es cagón? Bueno, hay un promedio de reprobados de 3 a 5 alumnos por curso que se ha dado como siempre en mis clases. Pero esos son los que no se pueden no dar no las pilas, mi, ¿no? No es mi culpa, bueno, como ah, eso claro. Se da porque ellos no estudiaron, no votan el ramo, que estoy. Pero por lo general les va bien y me tienen mucho cariño. Soy un profe como con vocación en ese aspecto. ¿Le dan como hartos regalos para el día del profe? No, ninguno. he trabajado de profe como en mi vida 6 años y nunca he estado un día profesor en trabajando. Me ha tocado, he estado siempre libre, como de... ¿Cómo tan mala cosa? Trabajar, pero tenés que pedir que te guarden los regalos. Eso me los guardan, pero nunca me han celebrado nada los alumnos. Que estoy como siempre el viernes, yo el viernes estaba en mi casa descansando, que tenía siempre ese día libre como por programa de trabajo, ¿cachai? Oiga, usted nació en San Fernando. San Fernando, sí. ¿Qué tal allá? ¿Qué bien. Recuerda? Bueno, usted, aún sus padres vienen allá, tengo entendido. Claro. Ah, ellos, ¿va a pegar en la pera de repente? Sí, estuve ahí, de hecho ayer llegué de vuelta. Ah, ¿y lleva regalito o algo así nomás? Sí, lleva unos regalitos, un vinito, unas cosas, como ahí depende del momento también. Porque, pero no, San Fernando es una ciudad, para mí es como un pueblo fantasma en verdad, como ¿sí? Siempre lo he percibido de esa forma, tiene un espacio muy muy ominoso para mí, que está ahí como muy silencioso, muy aislado, primera infancia y adolescencia, como... ¿Hasta qué edad viste allá? Hasta cuarto medio estuve ahí. 18 años, 17. Claro, 17 años. Y de ahí ya partí a Santiago a estudiar y me quedé acá. ¿Colegio allá todo? ¿Los colegio, amigos? Claro. Amigos que aún veo, de hecho. Sí. Tengo amigos que desde quince somos amigos. Ya. Y nos juntamos todavía, acá está y bacana. Así como, esto, hoy me junto con uno de, por un... Bueno, aparte de todo esto, que este festival es importante para mí porque está de cumpleaños mi hermano chico, ya. Justo hoy, y después de la radio voy a su cumpleaños, que está ahí todo el rollo. Ya, mandale saludos. Así que saludos para Francisco, que tiene ya ahora cumple 22 años. Y está a puertas de egresar de publicista. Así que está en un periodo de mucho estrés, ¿cachai? Pero. Pero sí. Hoy se celebra. Hoy se celebra, sí. Y, se maneja bien con la marihuana, así que todo este lo baja siempre con la ayuda de las plantitas. Así que está re bien este chiquillo. ¿Y no anda con algo usted? No. Yo le aplico otras magias. Como... Puro alcohol. Puro alcohol, no más. Como que. Y cigarro, que es una cosa que ya no se puede parar. Bien. Ya, pues entonces, de los 18 que está acá en Santiago, sí. Y aquí ya empezó todo el rollo de estudiar. ¿Usted estudió pedagogía? Estudié pedagogía, ¿sí? Y también licenciado. ¿El Alberto Hurtado? El Alberto ¿usted siempre Hurtado. Ha estado ligado ahí? ¿Por qué ahora está haciendo clase ahí? Estoy ligado de nuevo ahí porque trabajé en lo Arnestea por 5 años en un colegio. De ahí, con una amiga, la María Jaksic, que era compañera mía en letras, ¿cachai? El Alberto, pero estudió un año antes que yo. O sea, como tomamos algunos ramos nomás. Trabajaba el Alberto y me cedió los cursos, porque ya dejó esa carrera, ¿cachai? Y ahí entré yo a Hurtado a trabajar en ramos que son muy ajenos a lo que yo estudié, o sea, trabajo en arqueología y antropología, ¿cachai? En redacción académica y ramos de metodología y cosas como más que todo de diseño de escritura, ¿cachai? Perfecto. Y mejoramiento, va por ahí actualmente lo que trabajo, ¿cachai? Y puta, he conocido unas carreras muy interesantes también, como... O sea, si yo sabía que la antropología existía como carrera cuando llegué a Santiago... Hubiera estudiado eso, pero no, ni siquiera la conocía. Me faltaba la info. Pero igual está bien esa mezcla, me gusta. Cuando hay un cruce... Sí, pues. De hecho, lo que más intento hacer es vincular como la literatura con la antropología y la arqueología. Como hacer bueno, nexos, dentro de su arte también poético, usted también trabaja lo que es la performance pues, y trabaja, le gusta también en sus libros trabajar mucho con lo visual. Exactamente, sí. ¿También hay una ligazón ahí? Sí, total, porque de hecho, en Der Golem, simula como una especie de Rothschild como en todo el libro, entonces en vez de ocupar las imágenes de Rothschild, que tanto por derechos como por no reiterar como la misma imagen, me enfoqué en mostrar como a muchas personas que en ese momento eran mis amistades en el arte visual, ¿cachai? Perfecto. Y estos acá están... ¿Tenemos... ¿Ese es su primer libro? Este es el primer ese libro. Ese es con Etcétera, Tulio Mendoza. Exactamente. ¿El año 2011? 2011 fue publicado el libro, ¿ya? ¿Cachai? Y reúne trabajos de, bueno, uno que es mío, que es la portada... que es un texto como simulado por mí, después la Jazmín Ramírez, que está ahí, Cristian Condemarzo, que hace poco también sacó un libro, ajá. ¿Verdad? Y la Valentina Jara y la Gabriela Rivera, que actualmente está bien reconocida, que está ahí, que la portada del libro mexicano es una obra de ella, que está ahí, la segunda edición. Exactamente. ¿Este del año? Es el 2014, 14. Creo. Sí, 14. Sí. el periodo que fui para allá a un festival, se justo armó un nexo para publicar el libro allá, ¿cachai? Su trabajo es breve, tiene dos libros. ¿Y eso por qué esa forma de trabajo? Lo estábamos conversando un poco. Claro, es que... Cuéntanos un poquito. Bueno, considero que... no hay tanto apuro como las obras completas de algunos... Claro, como sacar 10 libros ya en 4 años. No, como que en realidad yo me devoro como 4 años por el libro. Y no es porque también sea como un tipo que se corrija mucho, se traje mucho su edición... Más que todo, como que veo la escritura como un gran proceso, ¿cachai? Que también es muy performático en el sentido de vincularte con la obra y con el texto y también con las experiencias previas que te forman este motivo de escritura. Perfecto. Y claro. No lo apuro porque en verdad todo tipo de libro que he trabajado siempre lo veo en modo también un tanto terapéutico de alguna manera. Como que abordo temas psicológicos fuertes de niño y de la infancia, abordo temas medio bien ominosos, ¿cachai? Mucho con el cuerpo también y la imagen de uno mismo. Por ende, ahí no puede haber apuro porque el libro ya no es solamente una obra para publicar, ¿cachai? También es un desarrollo personal. Exacto, claro. que tiende y deriva a una estética, ¿cachai? Si fuese como nada más que un testimonio, mejor no publicar nada, ¿cachai? Pero hay un juego estético que define el sentido de por qué publicarlo también, ¿cachai? Claro. Si no escribo diarios de vida, ¿cachai? Y lo publico en ninguna parte, ¿cachai? Pero esto tiene un rollo poético. El típico juego también que se hace con las páginas web. ¿Cachai? Claro. Hay más facilidad de publicación. Sí, pero claro, yo tengo otras cosas escritas que son mucho más autobiográficas, que en verdad no deben ser publicadas nomás, como son más que todo esa obra. ¿Por qué obra, lo que más... No tienen como la línea estética o una poética marcada por sobre, ¿cachai? El escribir de uno mismo. Ya, perfecto. ¿Cachai? Ahí como si uno publica cosas que son mucho de uno mismo, uno cae más en egoísmo que en pensar en el lector, ¿cachai? Como de por qué deben comprar este libro, deben leerlo. Hay cosas que no hay que leer nomás, ¿cachai? Que es lo que hablábamos también un tiempo antes del programa, como gente que publica demasiados libros rápidamente... Uh-huh. Hay varios que en verdad no tienen que haber sido publicados simplemente. Mucha ansiedad. Claro, la ansiedad de querer como aparecer regularmente, como si fuera una carrera, como una competencia casi económica, ¿verdad? Como este juego neoliberal del sujeto artista, ¿cachai? Que debe estar siempre presente. La creación como carrera. Claro, ¿cachai? Una carrera literaria. Como un emprendimiento, incluso. como que es todo un tema también, como la gente que vive los festivales, ¿cachai? También está el tema del ego. El ego, bueno... Face, Instagram, son expertos en levantar el ego de cualquiera y uno de potenciarlo mucho, de publicar todo el rato y buscar me gusta y like y todo. Y también las publicaciones sugieren mucho eso, como momentos de corromper con la angustia diaria de quién soy, pero tengo por año el lanzamiento del libro y por ende estoy feliz con mi producción, entrego las cosas. Y yo creo que escribir algo mucho más serio que eso. Que Oye, tú también soy editor, ¿cómo viste el tema que pasó ahora? Supuestamente habían bajado varias personas, sobre todo los indepes de la Filsa, pero igual llegaron algunos. ¿Cómo? O sea, claro, como que yo no estuve tan metido... Yo hablo desde el discurso, ¿cachai? Sí, o sea, sí. De la consecuencia de un discurso. Sí, yo no estuve tan metido en lo que pasó, porque justamente como estaba trabajando en mi tesis de edición... Hacer que sale el micrófono, Pablo. Ya, me desvinculé mucho de la actualidad. O sea, uh-huh. Por ejemplo, con Ajeado, que era mi antigua editorial, no estuvimos ni siquiera en la Filsa ni en la Primavera, como que no estuvimos nada, porque yo estaba fuera completamente del de mundo vida. Independiente en la actualidad. Vi el quiebre en la Filsa. Tengo entendido que la Cámara y Edín están fuera y tuvo sí la cooperativa La Furia y unos cuantos más, ¿cachai? Que estuvimos participando. No me acuerdo bien quiénes son el público que se fue, como qué gremio se alejó de la Filsa, no me acuerdo bien ahora. Pero me parece que refleja más que todo, independiente de quiénes sean los que estén fuera o dentro, refleja la crisis interna que es la Filsa como una feria que no le aporta nada a la cultura chilena, ¿cachai? Uh-huh. Como una feria que no impacta, que no funciona bien. Es lejana para la gente. Claro, que no trae público, porque uno tiene que pagar para poder comprar un libro, ¿cachai? Como que es súper irrisorio pensarlo así, como... Está como el nivel está al nivel como de la Feria Chaco, la Feria Arte Contemporáneo de Chile, que... Ahora se hizo, po, claro. No fue nadie, se lo hicieron a la cresta, de hecho, hoy, en Alonso Gordo. Exactamente, antes era Mapocho, y ahí llegaba mucha más gente, obviamente. Sí. Pero se ponen elitistas. Pero ¿por qué la Chaco se fue al Alonso de Córdoba? Porque justamente la compra de cuadro... imagínate más cercano para ellos. Exacto. El público que compra los cuadros a 10 millones, ¿cachai? No está en Mapocho. Exacto. Entonces, y acá esta idea de entrada para comprar libros, ¿cachai? Que después derivó al último día la Filsa como la gente de afuera dando entradas para que entren gratis porque no entraba nadie. Uh-huh. Demuestra mucho una crisis de cómo funciona internamente en la industria del libro, ¿cachai? En Chile. Y que realmente el impacto es nulo. O sea, no hay una potencia de la FISA, a nadie le importa fuera de Chile, ¿cachai? Como, y tampoco dentro de ella. Perdió peso. No totalmente. Es como un evento que la gente diga como, oh, bacán, en la Feria del Libro este año otra vez, ¿cachai? Voy a ir con mi familia. Una especie de reencuentro, que eso es lo que uno más, claro. Más o menos también pide, ¿cachai? Claro. O sea, generalmente, no sé, que vengan poetas de otros países, que se genere un diálogo. Claro. Tú sabes que dentro de esos diálogos generan proyectos, miles de cosas. Exacto. No, y también, aparte del mundo que nos evoca más a nosotros mismos como autores o agentes del mundo del libro, a mí la FILSA me importa mucho más para un público que no está en la feria independiente, ¿cachai? Como este público familiar que ve un libro de una feria independiente y como que lo quiere comprar, ¿cachai? Exacto. Llegar a más personas, a más gente que quiera leer, ¿cachai? Como o a sea, más, no a más cultura. No, más que a más personas, no a los mismos de siempre. Exacto. ¿Cachai? Sí. Como integrar nosotros, más público, ¿cachai? Y este año creo que fue la peor versión que pude abrir en un gran tiempo. Entonces, yo fui un día y me llamó la atención que ya estaban como vendiendo mochilas, weón. Mochilas, no, claro. Como el, ¿cómo se llama esa weá? ¿Merchandising? Sí. ¿Sabes? Pero más allá... Había un puesto en la PDI también, creo. No lo vi, pero también un puesto de aprende inglés. Como ya era cualquier weá. Bueno, y también yo no sé y de dónde salió esa moda idiota de llevar esos carritos de comida, weón. Y de repente, claro, hay más carro de comida que libre. Claro. Y desde una lógica bastante simple, es bien huevón porque podía marchar los libros, pues, bueno, sí, ¿cachai? No, sí. Está hablando desde esa lógica. Claro, y también habla de la falta de stand de la gente que se fue. Como, ¿cachai?, que no cachai nada. Como que tenéis que, de algún modo, como suplir, ¿cachai?, ese espacio vacío y ponéis carros de comida, puesto de helado, como estaba este año. Pero tampoco tiene sentido con lo que iba a la feria. O sea, como quién se queda todo un día ahí. Claro, eso es lo que está ahí, los vendedores, ¿cachai? Como, pero no un público, yo no iría por la feria por todo un día. O sea, ¿qué hago todo un día en la feria, ¿cachai? Doy la vuelta, no hay nada más. Está mal armado, es porque no cachan ni una. Claro. Y se armó también lo otro, como el puente, sí, la feria de autores. Claro. Yo ahí solo fui a la lectura de Zurita, ¿cachai? Por amistad. ¿Era y todo. ¿Ah? Creo que sí. Fui a la feria, está el GAM como compuesto de libro. No, sí, yo fui, pues también están, pero como feria de autores era muy, una hueá muy rara la distribución. Claro. Que ponían como por el abecedario. Sí, exactamente. Y también con todo un rollo con las firmas, porque era como el plan de. Creo que era Random House que estaba metido con Planeta en ese. No, bueno, ahora se viene la primavera, Pablo. Ahí como, claro, que. No, la furia del libro. La furia, perdón. La furia del libro. Porque, claro, la primavera ya fue allá en Bustamante. Claro. Ahí por lo menos salva. Sí, o sea, esa feria, a mí me encanta la furia del libro, pero también, ojo que es una feria que no es comparable con la FILSA, porque otro discurso, otro público, claro, otro ambiente, pero es una feria que sí funciona muy bien para nuestro mercado, ¿cachai? Que es independiente, como que es la clave, o sea. Me acuerdo años atrás cuando trabajaba mucho con Agia en ir a feria, era la feria que me podía salvar como el 3 meses siguientes, ¿cachai? Como, o me hacía reimprimir libros, ¿cachai? Como que me daba lucas, como que, y llegaba más, también más gente. O sea, el GAM es un lugar perfecto para poder vincularte con más lectores, ¿cachai? Claro. Eso es re bueno. Oye, ¿en qué quedó Agiaco, weón? Ajiaco está... Está el Ciudad también, ¿no es cierto, Leonardo? Claro, Ciudad, Nicolás, ¿cachai? Pero... Está como inactivo... Pero no creo que esté como cerrando como su proceso, ya, como de, o sea, de empresa. Paradito un rato, ¿no? Ya, claro, no, claro. Es que se fue... Claro, yo imagino que va a retomar como sus funciones. Es que yo estoy armando otra empresa actualmente. Acá está otra editorial. Entonces se va a ir a la competencia. Claro, no, pero es un perfil muy diferente al otro. Ah, como que tiene otra. De ahí hablamos un poquito. Yo sé, sí, más o menos dónde va, pero ahí lo conversamos. Sí. Entonces sí que... El sí, de sí, Boris Calderón, de hecho, puta, el de Boris, por puta, ejemplo, qué bueno ese libro, que fue un gran rescate, finalmente, como de un poeta, saltaba, po. De, un poeta de no... San Bernardo, de Buin, como que está vinculado en toda esa zona santiaguina. Es que, no sé, yo soy de San Beca, po, sí, pero po, siempre como que no hemos peleado los cadáveres, porque Murga estamos peleándolo con Copiapó, fue una guay bastante idiota, yeah, al Boris Calderón con... Con Buin, sería. Con Buin, sí, y po, a Baldomero Lillo, que también vivió en San Beca, con Lota, po, ya. Yeah. Pero ahí Lota ya se lo llevó, po. Claro. Entonces, yo siempre digo eso, que es una hueá bastante tonta, ¿cachai? Pero, claro, realmente que Boris Calderón es un representante súper bonito de la poesía de, sí, San Beca y de esa, no, zona. Y también tiene estaba todo también vínculo... ahí Lindero. Lindero vivió mucho también, claro, por ahí Boris Calderón, ¿cachai? Sí. ¿Viste que también muy amigo de Carlos de Roca, sí, de hecho. Y de Pablo, Pablo lo quería mucho. De po. Pablo también. De hecho, de un libro de él tiene un epígrafe, claro, de Don Pablo. Claro. Sí, pues, sí, esto, lo ayudaban del libro. Como que era, claro, como que era muy, muy parte de la familia, sí, aunque son externos. Bueno, Boris Calderón no se mató, como que es este gran mito que tiene como de poeta maldito. Sí, esto, pues, a los 28 creo que fue la muerte de él, no me acuerdo muy bien ahora, pero fue por un cáncer al cerebro, como fue un tumor. y se habló de mucho de que era un suicidio con arma, ¿cachai? Como Carlos y como Pablo y todo el rollo, pero no fue así. Y bueno, a mí me lo confirmó la hija de Boris Calderón, ¿cachai? Cuando hablé con ella una vez sobre el tema, claro. Me dijo, no, fue un tumor cerebral, ¿cachai? Que derivó en... Y ahí también hay como hay un mito que es un poco más como de real mito, finalmente, ¿no? Como este invento del alto del suicidio, claro. Que dicen que en ese periodo estaba escribiendo un libro que se llamaba Los Muros, que es su primera como novela que estaba trabajando, como del paso de la poesía como más gótica oscura a la novela. Y lo que se cuenta como mito es que en realidad el periodo de mayor cáncer, que estuvo el tumor más ramificado, solo escribía Los Muros como eternamente en la hoja, así como el muro como un muro de palabra también, que como se quedó pegado en eso. Dicen que después era como un niño cuando estaba ya en las últimas semanas, que como que apenas hablaba, como que le gustaba puro jugar, como que bajó a la primera infancia, que está ahí, porque yo creo que el tumor le empezó a comer todo, po. Y esa obra quedó ya re joven, loco. Súper joven. Pero el que la cagó más joven en el Murga, po. Tenía como 19 años. Claro. No, Murga. Que eso lo publicó Gramaje, yo tengo entendido. Sí, Gramaje, Eduardo Faría. Sí, me lo regaló. Gracias, Eduardo. Eso es lo bueno de hacer programa, que te regala el libro. Exactamente. Oiga, como es costumbre de Pablo Lacroix, el invitado elige las canciones acá. Ya. Yo primero, antes de ir a las canciones, quiero saludar a Pedro Toledo, que no lo había saludado. Al otro lado del vidrio, ¿cómo está Pedro? Ajá. Un abrazo. ¿Está fresquito aquí? Y el invitado elige, po. O sea, las presenta. Usted ahora va a ser DJ Pablo Lacroix. Ya. Entonces, bueno, voy a empezar con el primer tema. Yo las tengo acá, tal cual como usted me las mandó. Ya, así tiene que ser. ¿Mantenemos orden igual? Sí, porque ya están ingresadas en el sistema. Ah, ya, perfecto, no hay ningún problema. Bueno, la primera es de Violeta Parra, que es El Gavilán, que en realidad el motivo por el cual elegí esta canción es porque es uno de los temas que me motiva mucho a escribir. Para mí, encuentro que esta canción es un poema precioso que construye la Violeta. Y bueno, el tema del pájaro, finalmente, como ser destructivo, como un amor mortuorio, lo encuentro precioso, que hasta ahí tiene un grado fuerte de erotismo y nada, quiero que lo escuches. Y muy grunge también. Tiene es como Nirvana. Sí, tiene como esos guitarreos fuertes, que está ahí como disruptivo, que es lo que me gusta de. Lo único que faltó que la Violeta se agarraba al piso con la guitarra ahí. Sí, como medio gusto. O se tiraba arriba para el alta, así. Sí, no, pero es una canción que si bien es bien larga, pero es increíble. Es una obra de arte, sí, de hecho se ha estudiado mucho, sobre todo en la música clásica. Sí. Sí, también por temas métricos, como casi por composición. Ya, pues vamos con la Violeta. Te la llevarí, mentiroso. mentiroso, te la llevarí, pretencioso, te la llevarí, fastidioso, te la llevarí, mentiroso, prenda del alma, sí, ay, ay, ay, prenda del alma, sí, ay, ay, ay, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, mentiroso, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, mentiroso, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, mentiroso, mentí, mentí, mentí, mentiroso. Mi vida creyendo, creyéndote lisonjero. Mi vida del verte, thank you. Gavilán, gavilán, tiene garras y yo zurda seguí monte arriba. Gavilán me sacó las entrañas en el monte quedé abandonada. Me confunden los siete elementos. Ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí. Cuando grande voy a ser sindicato. Ahí está la tremenda Violeta Parra. Temazo, ¿ah? Temazo, temazo. Ya, pues, oiga, hablemos de sus libros, pues. Ya, un poquito, así que. ¿Qué te cuento? Primero tenemos Der Golem, que este es lo que estamos conversando, esta primera edición con Tulio Mendoza. Claro. ¿De qué trata más o menos? ¿En qué bola te fuiste? Del Golem es el primer libro, primera vez que pensé en un libro al escribir también, porque antes uno escribía, iba a talleres, escribía, y aquí armé como una especie de proyecto, ¿cachai? Que tiene que ver con un quiebre amoroso, entre comillas, pero que mutó fuertemente al vínculo de la palabra como un sujeto monstruoso que está en contra de su autor mismo, ¿cachai? Como este Golem, como esta obra, ¿cachai? Como este Golem, como esta obra, esta palabra. Cierto que si bien cobra forma porque tú la creas, también se puede revelar ante ti, ¿cachai? Igual que como uno, como ser humano, que tiene un quiebre amoroso, también se revela a sí mismo o se desconoce, ¿cachai? Como por cosas que hace, así como, puta, ¿por qué pasó esto? Ah, ¿por qué actúa de esta forma? Empezó a cuestionar. Claro, al punto que uno deja de espejear, como que se da cuenta que es otro, ¿cachai? Uno actúa como un otro. Y el libro plantea mucho eso y está pensado bajo un punto de vista medio psicoanalítico porque las primeras El primer poema del libro dice: te mostraré unas láminas, me dirás qué ves, qué está pasando, qué pasó antes, cómo termina. Entonces, como que sugiere una terapia, ¿cachai? Como de escritura también. Que es lo que hablaba un poco antes, como que esta terapia, como apelando a un juego estético y poético, más que un rollo personal como de liberación mediante la palabra, ¿cachai? Que a mí eso como ya es otro modo de escribir que no sería tampoco tan literario en ese aspecto, ¿cachai? Como no sea tan consciente de que es una obra a publicar. Este sí trabaja justamente con eso, como con ver el objeto como una obra completa en torno a esta terapia simulada, ¿cachai? Que sería este libro, y toma el nombre por una película alemana expresionista, ¿cachai? Que es Der Golem, basado en la novela de Menrick, que es como una de las primeras novelas góticas, chamánicas, así como alquímicas, ¿cachai? Como sobre el sujeto creador y la obra creada, ¿cachai? Oye, Pablo, ¿y tú dejas una ventana abierta desde el final de este libro para después hacer una ligación con el segundo? Sí, ¿es así tu obra? Mira, la ligación entre Fractal y Der Golem es muy sutil porque tengo pensado como a nivel como de proyecto final o global de mi trabajo literario, que después todos los libros demuestren como un camino, ¿cachai? Que no, tampoco está lineal. Perfecto. Supongamos si de cinco obras publicadas, ¿cachai? Fractal se vincula con la quinta. Y la 1, 2 y 4 están vinculadas con Lente del Golem, ¿cachai? La siguiente. Pero que en general hablan del mismo tema, que es, por ejemplo, la reiteración traumática del ser humano. Como un hablante poético, ¿cachai? Un autor que sugiere una reiteración de lo que escribe, ¿cachai? Como lo que le duele, lo que le afecta, lo que lo trauma. Todo eso ominoso como campo de lenguaje. que Endergol es muy personal y Fractal es como todo un campo social. Ah, perfecto. ¿Sí? Como todo este trauma social. Ahí vaya aprendiendo el cuerpo. ¿Ah? Vas ampliándolo. El claro, cuerpo, en este caso... claro, exactamente, aquí ya un cuerpo social, ¿cachai? No un cuerpo personal, ¿cachai? Un cuerpo, la intimidad con tu cuerpo y con el otro cuerpo, ¿cachai? Ya, pues, rájese con un poema de Der Golem, pues. Ya, pues, vamos a leer, ¿no? Sí, ya. Voy a leer como hablando de cuerpo y de encierro y todo, como uno de los poemas que más me gustó de los que trabajé en este libro, que se llama Cubo de Sangre. Ya, perfecto. Ya, que también se ganó un pequeño premio así regional y todo, previo a la publicación también, que, bueno, cuando lo encuentre... ¿Dónde lo tengo? Déjame, espérate, un segundo. Acá está. Que bueno, este libro cuando leía tenía un toque también muy performático, de esto como que aplicaba unas vendas, ya sea tuvo un evento, ¿cachai? Oye, me acuerdo de Mal de Ojo. Bro. De Mal de Ojo, claro, todo ese rollo. De hecho, en el Chancho 6. De hecho, Der Golem tiene el logo de Mal de Ojo en una solapa, porque de ahí surge también este libro. ¿Quién estaba en ese grupo? ¿El Emerson? El Emerson, estaba Andrés Sáenz, el Leo Ciudad, estaba Omar Astudillo también. ¿Cuándo era el Lolito? Estaba el Roberto Tom García, ¿cachai? ¿Sí? El Tom. El Tom, grande el Tom. Tom. Estaba la Sara también. Éramos varios, sí, y pasó mucha gente también por ahí, ¿cachai? Claro, y estaba también el Floridito Quebrado por el otro lado. Exacto. El Nicolás también estaba, y por otra parte estaba la que se llamaba Operaciones Secretas, que era otro colectivo. Constanza Marchán. La Connie Marchán, el Fayán Burgos también, que después Fayán se fue, como que se hizo un traspaso a Mal de Ojo. ¿Cachai? Ah, como, la doble militancia. Claro, claro, ¿no? Y Mal de Ojo fue un taller de 4 años, ¿cachai? Seguidos, que yo coordiné con unos amigos. Yo empecé con la idea, además, como este colectivo gratuito para la gente, todo el rollo, y taller de poesía, que era lo que más hacía. Y fue gente como Reolés, Castillo Pía Hernández, ¿cachai? Como se mostró en Mal de Ojo un evento que hicimos, el documental del Tebo Díaz sobre Juan Luis Martínez. Hicimos una marcha para Gonzalo Rojas, como han traído a su muerte, como... fue un documental, ¿cachai? Que se mostró en Francia y en México también, como que hicimos hartas cosas. A veces hicimos un declinic que dijeron que no cachaban que estábamos haciendo como en la performance, como que fue un momento como de igual de alto impacto en su tiempo. Había un harto grupo interesante en esa época. Bueno, después eso fue como la escuela, po. Ahora acá. Exacto. Hay varios que quedaron en el camino, pero también hay hartos que están, sí, siguen aún trabajando. Exactamente. Bueno, yo creo que fue el último periodo de colectivos como de poesía en Chile o en Santiago de Chile. Bueno, ahora queda el Diego. Ahora queda Diego, pero ya sería como un taller más que un colectivo, porque nosotros hacíamos eventos, ¿cachai? Temas un poco sociales. Había como otra perspectiva y tampoco se pagaba, ¿cachai? Era todo gratis. O sea, era un colectivo como tal, como nos juntábamos a trabajar el poéticamente de temas, ¿cachai? Claro. Igual ahora es como un taller de Diego, que lo encuentro un buen taller también, pero igual tiene el rollo de que igual tiene un aspecto más económico, ¿cachai? Sí. Se paga, ¿cachai? Como que es una clase como que distinto, ¿po? Ajá. Que está ahí. Ya, pues. Bueno, y este texto surge también en ese periodo, y este libro cuando leía como que aplicaba un juego con el micrófono, que aquí lo voy a hacer muy sutilmente para no dañarlo. Porque una vez no, aparte que no tenemos más, por favor. Sí, no, y aparte una vez en Bellavista el rompí uno, así que ya hay que me trompé un poco con no repetir con esa instancia. No, se lo rompí aquí y le agarramos a patada, weón. ¿Sí o no, Pedro? ¿Le pegamos? De aquí no salgo. Ya, vamos a leer Cubo de Sangre. Hay un cubo de sangre que no se coagula, hay un cubo aquí dentro que no me permite mover las piernas, atrofia mi cerebro, lo encarcela. Hay un artefacto interóseo, invisible, agitante, destructivo, pérfido, un demonio. Hay una voz que sofoco, que intento apagar, un espacio intranquilo que revive y colapsa, que me colapsa y vivo. Hay un duende, un golem, un gnomo, un elfo, un mutante, un ogro, un leviatán, un toro. Un ser multiforme que se arriesga y no me arriesgo, que me vence y no me venzo, que me humilla y me humillo. Hay un cubo, un artefacto de sangre prehistórico desde siglos luchando por mi caída, aquella que no cumplo. Hay un cubo, un ogro de sangre, un artefacto de elfo, un leviatán con cuernos de toro. Hay algo, un motivo, un clímax, una preexistencia, una lectura, una mirada, un beso y una mejilla, un pasado y un futuro, un presente coagulado, un demonio arriesgado, un golem mutante. Hay un gnomo con ojos de duende, un pérfido con voz, un agitante multiforme, un siglo sin caída. Hay un cerebro, una cárcel, una pierna en gangrena, un exilio que me vence. Una lucha bajo mi carne. Wow. Oye, claro, pues viste todo lo que es de una forma de descomposición del cuerpo. Claro, y la mutación, la transgresión de la figura. Y aparte que me acordé, pues. Yo me acordé cuando lo leías y todo. Claro, como uno de los poemas clásicos. Claro, como el hit del libro. Claro. Sí. Fue lo que uno de los que más leí también ese periodo, como que... Y era un tiempo que trabajaba mucho con la performance. Sí, pues. ¿Por qué no ahora por el mismo tiempo? No por tiempo. O ya no está en ella. Es que siento que el veo de un modo súper crítico justamente la performance. Como ahora que metí más como a investigarla también, que estoy más que ejercerla, no le veo como sentido en realidad como a esa ejecución, como en los mecanismos, los métodos. ¿Tú dices como mezclarlo con la poesía? No, como que la performance en sí perdió un sentido muy fuerte porque parece más un espectáculo más que una intervención. Yo creo que es por lo que está pasando ahora, una acción. Los procesos sociales, pues. Es que ahí... ¿Es realmente performance eso o es realmente una acción social? Como esa es la diferencia que yo percibo. Como la performance, si es tan líquida en su vinculación con el medio que está ahí, es porque en realidad no es performance, es parte del medio mismo. Entonces ahí está el quiebre. Como ahora, ¿qué es lo que está pasando? No sé, gente que está con una bandera que está ahí, que le echa pintura y la tira por el suelo y es como ya... Eso, o estas chicas con la cola de caballo. Puta, por ejemplo, lo de la Chitil lo encuentro súper bueno, que está bien, me gusta mucho. Me gusta, ya, ok. Sí, creo que los últimos elementos que... O acciones como performativas que están realmente funcionando. Me gusta el rollo de Papas Fritas, como lo último que hizo. ¿Y la vieja escuela? La Elineira, Samuel Ibarra. El Samuel Ibarra. Del Re también. Es que juega con cuchillo, siempre, ¿cómo se llama? El que juega con cuchillo. Sí, que siempre hace con hacha y cuchillo. Ah, puta, no me acuerdo el nombre del... También me llamó. Rabanal también me gusta lo que hace por el tema de uso de colores, por ejemplo, que él maneja. Gente de Conce, igual es buena, y de Valdivia, pero igual son gente del pasado también, como no son la actualidad misma en la performance, ¿cachai? Y si bien yo llevo alejado ya ahí de ese mundo como 4 años, veo una crisis, ¿cachai? Y si llego a retomar como esa acción... cuando la crisis la supere y dé un sentido nuevamente, ¿cachai? Pero sí, creo que del Golem fue un momento de performance. Entonces no está cerrado. No, para nada. Como que está en periodo de investigaciones, de muchas perspectivas de ver lo que está ocurriendo y así. Oye, ¿vamos a la música? Ya. Y de ahí seguimos con el otro. Ahora vendría, ¿qué canción? Sí. No me acuerdo cuál... ¿La de la polera? Creo que viene la de la polera. Sí, bueno. Este bueno, estaba hablando con la polera acá de Judy Bichon. Sí. Sí, bueno. La lavé, un saludo para Fernanda, que siempre me huevea por esto, porque todo el tiempo tengo la misma polera, y cada vez que nos juntamos ando con la misma polera. Puedo dar fe que está olorosito, Pablo, acá, no hay ningún problema acá en el locutorio. Y la traje porque justamente es mi clásica imagen, así, hasta por internet todo el hueveo. Me gusta, yo he dicho. Pero esta polera es la tercera que tengo, esta la compró una amiga, y no es la de siempre, como que no está destruida, como que... ¿Pero qué tan fanático? ¿Tienes todos sus discos? Tengo sus discos, los vinilos, ¿cachai? Tengo su biografía... ¿Se cree en inglés, y en parte español? No. Quiero ahorcarme, no quiero de una vida más larga que la Control de Control es buena. Pero encuentro que sí, Control? me gusta mucho la es película. Es como verla así como la naranja mecánica. Sí, y también me gusta la banda que formaron ahí, como porque los temas no son de los originales, pues son creados para la película, y sube un poco el tempo y yo encuentro que queda súper bien, como un poco más punk también, más que post-punk, o low punk, como no sé, como lo quieran llamar. Pero sí, Joy Division para mí es una banda ejemplar en mi vida, clásica, la escucho mucho. Para la música universal, obviamente, claro, compañero. Claro. Sí, y te bueno. Banda. Joy Division fue parte también de Der Golem, como en el fondo de escritura, ¿cachai? Como este ambiente que generaba. Ah, claro. Y también, yo me imagino, estaba escribiendo, también estaba ahí el disco, claro, sonando, ¿no? Claro, y esta canción justamente como habla de una mina que... Que bueno, Chilos Control es sobre una mujer que sufre epilepsia y Cartico trabajaba como en una oficina que ayudaba a gente con como tipos como de ISAPRE o de salud, ¿cachai? Ella le dio un ataque de epilepsia al frente de él. Y después la llamó para ver cómo estaba y todo, dijo que estaba mejor. Pasan unos días y se muere en una crisis, ¿cachai? Y le escribe a esta mujer epiléptica porque justamente también Cartico tenía epilepsia, ¿cachai? Como hay en todo un vínculo entre biografía y la mujer, que se vincula un poco de Conde Golem como sentido de escritura y... Y eso, la quise compartir porque, bueno, todos me huevean con Joy Division y también porque me encanta la canción y hay que compartirla. ¡Ya! ¡Démosle entonces a Joy Division! ¡Vamos! ¡Bacán! Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí estaba Joy Division, nos costó mucho parar a Pablo, estaba bailando como loco acá. Parecía loco, ¿cachaste, no? Qué manera de moverse este cabrón. ¿Tenés buen ritmo, pura. Pablo? Sí, eso me han contado cuando estoy en la Blondie dando unos pasitos por ahí, envuelto en alcohol. Oiga, vamos a su segundo librito. Con Fractal. Fractal. Ya. Tenemos la primera edición que fue primera con edición Ajiaco. ¿Año? ¿Verdad? Año 2014. 14. Sí. Y después tengo aquí la segunda, primera edición, dice en marzo del 2015, sí, en México. Sí, exactamente. Este libro, lo publiqué por Ajiaco porque se ganó un premio afuera. Entonces, la Bachiste. Claro, el premio interamericano, creo que dice ahí, de sí, jóvenes de poesía, creadores, caché, claro, jóvenes de poesía. Y yo fui el tercer extranjero en México que ganó el premio. Yo fui como concursante de performance a un festival en México, y en el festival estaba este concurso. Postulé con Fractal y... Perdón, y se me olvidé apagar el... Cierto. Y bueno, y me gané el premio, ¿cachai? Eran unas lucas para mí, después como el año siguiente como jurado, y se publicaba el libro. Y en ese periodo también había ganado el Estela Corbalán con Fractal, ahí solamente fue mencionado en Rosa, y más el fondo de edición, ¿cachai? Entonces como dije, ya, voy a sacarlo con Ajiaco porque ya sacó un premio afuera, no requiere mucho de que otras personas lo pueda, ¿cachai? Como respaldar para la publicación. Y lo saqué por ambos lados. Y acá está este trabajo. Si bien Del Golem tenía como a varios amigos que trabajaban en la parte visual, acá elegí a una persona que es Constanza Cox, que es pintora. Y acá trabajamos un sistema de collage, ¿cachai? Que bueno, ah, que por cosa de la vida ahora somos novios, estamos viviendo juntos. Y se metió el amor. Se armó un romance ahí literario, artístico, bien, bien interesante. O sea, que ahora los libros salen gratis. Claro, ahora tenemos ya proyectos muy personales que estáis elaborando también. Muy bien. Así que bacán, que estáis como todo bien. ¿Estás enamorado? Sí, enamorado. Mándale saludos, si no después no la... No, de hecho, la última canción está dedicada... Ah, ya, no, hecho. Oiga, y lo que es el trabajo aquí en Fractal de México con el de Ajiaco, ¿tiene los mismos dibujitos? Los mismos collages. Solamente uno tiene colores porque... Ah, perfecto, sí. Y eso es pifia de la editorial, porque ellos pensaron que era color, pero era igual en blanco y negro, pero que igual quedó bien a color. ¿A usted le gustó? Sí, me gustó. Yo pensé por tema de presupuesto que era imposible, pero creo que... Claro, que es la zona... Es todo Santiago, ¿cachai? En creo que en 1980 es Santiago, ese mapa, ¿cachai? Como que un libro que trabaja un poco con el tema del poder, ¿cachai? El vínculo de reiteración, lo fractal como sistema que te gobierna y domina, como un neoliberalismo completo que te consume como individuo, ¿cachai? Que te unifica. Es lo que estábamos hablando. Exactamente, como este... Este sistema que estamos viendo ahorita. Claro, como ser una sombra más que un individual con nombre y apellido, somos como un... Es como ver como el suponte, Paseo de Humada, desde arriba, muy arriba, uno ve puras cabezas, ve puros puntos, pero hay entidades presentes, ¿cachai? Entonces como que el libro en realidad como que trabaja sobre eso, y es fractal porque reitera mucho los versos, ¿cachai? Perfecto. Repite mucho, como es bien ecuacionado en algunas partes, y el libro es como nada más que un solo poema en realidad, no hay número de página, no hay capítulos, no hay título de libro, es todo un texto. Perfecto. En vínculo completo con el collage de la Coti. Poema total. Sí, exactamente. Exactamente. Yo escribo igual. ¿Sí? Sí, los dos libros que he tenido. Claro. Yo creo que ahora el tercero estoy como elaborando lo más a poema individual. Ya. Yo encuentro complicado tirarse como título, güey. Como que no. No me gusta mucho que dirijan tanto la lectura. Sí, pues, hay que elegir muy bien el título. ¿Cachai? De hecho, también elijo como frases como muy pequeñas o una palabra para el nombre del libro. Como Der Golem, que es una película, que es un puro concepto. Y Fractal, que también es una pura palabra. ¿Cachai? Como los créditos. Claro, como algo bien global, cosa que el lector no quede dirigido de una en la lectura, ¿cachai? Que él perciba lo que pueda llegar a... Bueno, la idea de la poesía, ¿no? ¿Cachai? Claro. Y varias versiones en claro, una imagen. Exactamente, la ambigüedad retórica, como se diría. Ya, pues. Sí. Entonces, esto es de Fractal. Dice, cada vez que la imagen fractal se apodera de un hombre, queda irrenunciablemente un terreno vacío. Cada vez que la imagen fractal se apodera de una mujer, queda irrenunciablemente un terreno vacío. Porque así es como trabaja la imagen fractal, vaciándonos, viciándonos el paisaje, llenándonos de información, o como diría Lyotard, llenándonos de información para cortarnos la memoria, o como él nunca diría, porque esto nunca fue una cita, sino solo un montaje o un mensaje reconstruido, una especie de enunciado o una constante en este sistema fractal que llamamos Chile, América o mundo, en este cosmos repetitivo, o en esta suerte de terrenos que se vacían por la sobrecarga y nos vacían por la información llamada vida, nos vacían cada vez que la imagen fractal se apodera de un hombre, nos vacían cada vez que la imagen fractal se apodera de una mujer y nos llenan de materiales en este mundo repetitivo, con informaciones repetitivas e interminables que llamamos vivir, con informaciones eternas a las que llamamos vida, mírelo y mírese. Si no trabaja, no importa. Si no estudia, no importa. Si no tiene familia, no importa. Si no tiene padres, no importa. Si no tiene amigos, no importa. Si no tiene deudas, no importa. Si no tiene responsabilidades, no importa. Si no tiene fe, no importa. Si no tiene dinero, no importa. Si no tiene sueños, no importa. Porque desde algo, desde alguna esquina o perspectiva, la imagen fractal lo tendrá sujeto. Bien, va. Eso es... Fractal. Y ahora usted me contó que estaba trabajando algo. Sí, estoy trabajando en dos cosas. Uno corresponde a mi tesis de magíster, que ya está aprobada y ya cerré por fin todo. La edición INDEP. Exactamente, que es una cartografía por medio de una página web sobre el mercado independiente regional en Chile. Focalizado. No, Santiago queda afuera, solamente lo que son provincias, y son cerca de 50 editoriales independientes literarias que están siendo entrevistadas y encuestadas también y cartografiadas bajo un punto de vista etnográfico, que después conlleva a una muestra completa del mapa chileno, con cada editorial, con su descripción, misión y catálogo, más registro de fotografía. ¡Ah! ¿Cachai? La vea, pega, loco. Sí, es un ¿cuánto estuviste un trabajo, año y medio llevo en este momento. ¿Cuánto tiempo? No, porque en realidad Llevo como 3 años, en verdad. Porque ¿pero cómo fue el proceso de investigación? ¿Ahora es más pava por todo lo que hizo la red, el YouTube, sí, pero, no sé, sí, o sea, la página web? O sea, hay dos cosas. Hay, es muy, mucho más fácil pillar como editoriales independientes en regiones porque está internet. Eso es verdad, porque uno ve su página de me gusta en Facebook, ¿cachai? Ves el Instagram, la página web, bla, bla, bla. Pero también ocurre que un factor que ha pasado mucho con los regionales, que tú mandáis correos para mandar la encuesta, por ejemplo, la entrevista, y nunca responden. En la página web no hay información de quiénes son, ¿cachai? ¿Cuál es su misión o catálogo? No hay como una política del libro presente, ¿cachai? En las independientes regionales. Porque algo bastante hippie. Exactamente. y que tampoco está lejano al libro de Santiago, ¿cachai? Santiago igual es muy parecido a eso también. Como poca conciencia de ver la editorial como una empresa, ¿cachai? Que funciona bajo unos parámetros como normales de una misión, ¿cachai? Con una política, con un quiénes somos que define quiénes son los integrantes, dónde operan, ¿cachai? Uh-huh. Todo. Y ha costado mucho pillar a varios editores, ¿cachai? O sea, encontrar a Kultun como en cuanto al hablar con el editor ahora, igual es complejo. Y enviar como libros del, ¿cachai? De Kultun en Santiago es casi imposible, ¿cachai? Entonces como que he ido a ferias como de región a buscar a editores, ¿cachai? A entregarlos como en vivo, ¿cachai? Como la raja igual, de sí, investigación. Sí, pues eso viene como la parte más etnográfica, porque es como ir a campo, ¿cachai? Con sujetos participantes, ¿cachai? Entrevistarlos, hacer un registro. Y ha sido re entretenido y ha funcionado. Y enriquecedor. Llevo también, pues. ¿Cómo? No, enriquecedor, pues, claro, aprendí. Claro, o sea, ahora he comparado un montón de empresas, ¿cachai? Y de propuestas editoriales que son muy ricas. Uh-huh. Y también conocí mucho más lo que es Chile como el sentido editorial, ¿cachai? Que Santiago es otra cosa. Y también el que, por ejemplo, hablas con una editorial y esa misma editorial o el editor se encarga de decirte, mira, aquí está el otro. Exactamente. ¿Cachai? Sí. Me dan números de WhatsApp, me dan correos, ¿cachai? Datos y todo el rollo. Ya. Y la página se lanza en marzo. ¿Cachai? Ya, pues ahí nos avisa. Exactamente, sí. Sí, ¿y va a ser... qué tiene pensado hacer ahí como lanzamiento? Yo creo que hacer con un evento como pensado como tipo fiesta, en verdad, como lanzar la página en vivo, así como ya, está en línea, ¿cachai? Que la gente pueda ver el teléfono, lo que sea, después una fiesta de celebración, porque esto es un aporte patrimonial, básicamente, claro. ¿Cachai? Bueno, y te hablaba dentro del proyecto que estás tú más o menos elaborando, que claro, no tiene nada que ver, porque tú me dices que no va a estar Santiago, pero yo te hablo de Santiago, porque soy de acá. Ajá. Esa nula información, o esa nula circulación de los libros, de una época que yo te puse como el 2005, ¿será ese sí. año, no? O 2000... O sea, del 90 como que ya empiezan fuertemente algunas, ¿cachai? Como Indepes como tal, lo del OM, ¿cachai? Como Calaza del Diablo, Cuarto Propio, que también parte antes igual, pero no, son como... Hay un auge ya del 90 para adelante, del Temple surge, ¿cachai? Como varias que ya están un tanto extintas también. Y ya como en el 2000 hacia adelante viene como todo el boom de las independientes, que ahí surgen muchas, ya el 2005 para arriba ya es como realmente el crecimiento exacerbado, ¿cachai? Hasta ahora que salen muchas y también mueren también muchas más, como que hay un tema de 2 años... La circulación es precaria. Es precaria. Poquita edición. Claro. Nunca se piensa mucho, o no nunca, como gran parte de los editores en realidad como que trabajan una mala distribución porque no ven la parte B del mercado del libro, de la industria, de la cadena, ¿cachai? Ven los libros a producir, los corrigen un poco, sacan portadas interesantes y después la venta o es directa o en los puros eventos, pero no distribuyen, no pagan derechos de autor de repente o casi nunca los pagan. ¿Cachai? No hay un vínculo como de ser un empresario del libro, ¿cachai? Claro. Y todo se maneja por los fondos. El fondo es como un mecanismo de sobrevivencia para las editoriales, ¿cachai? Que no sea al revés, como un apoyo complementario. Pero ¿cuánto también una competencia? Claro. ¿Cachai? Claro. ¿Quién ¿cachai? Gana? Y esto nos dirían. Como que eso es una crisis como del mercado también. Pues, porque o lo alguien... que te decía yo también, que de repente la editorial es cabezona o que ya más tiempo o con claro. más recursos se ganan mucha plata claro. y abajo viene el chorreo muy mal. Sí, pues. Pero una empresa que, una editorial independiente que por ejemplo no tenga un fondo de un año, no puede quedar como en pana como todo ese año. Debería igual poder sacar más libros. Claro. Y eso demuestra como un conflicto de la economía interna de qué es ser editor, ¿cachai? Uh-huh. Cómo se percibe el editor como empresario. ¿Cachai? Como la mayoría como que quiebran finalmente, o se pelean entre ellos y se acaba el proyecto, y igual tienen esos críticos, como catálogos que quedan descontinuados siempre, ¿cachai? Claro, entonces yo en mi página tengo un criterio de que estén al menos trabajando por 3 años seguidos, ¿cachai? Como editorial, claro, ya. Para que tengan continuidad en el proceso. Perfecto. Porque ya hay como 10 que dejé fuera porque duraron, no sé, 8 meses, ¿cachai? Y eso para mí técnicamente no fue una empresa editorial, fue como un proyecto que fracasó, ¿cachai? Uh-huh. Que sacaron los libros igual, pero no me corresponde cómo integrarlos, porque ¿para qué los integro si duraron tan poco, ¿cachai? Claro. Fue una mala decisión entre ellos, no sé, como hay miles de factores, ¿cachai? Pero hay que ser como tener un poco más como profesional, ¿cachai? En el tema Y mi investigación como que apela justamente a eso, a mostrar como tanto falencias como virtudes de las regiones. Y después para el 2022 tengo pensado hacer todo esto, pero ya en Santiago. Y como que cierro todo el país, ¿cachai? Y de ahí con periodistas que contrate, ¿cachai? Fotógrafos, hacer etnografía en regiones y mantener toda la vida la página funcionando, ¿cachai? Como patrimonio vivo. Así que va a ser más material, te sí, felicito, Pablo. Sí, es una pega bacán, bien bacán. Sí, y lo que estoy ahora son mis cursos que tengo para el verano, ¿cachai? Ya. Que son un taller de edición permanente y de escritura creativa. Eso. Cuéntenos a dónde va a ser. Eso va a ser en ¿cuánto va a cobrar? En República, ¿cachai? Metro República, en Erasmo Escala, que es donde estoy viviendo yo ahora, que tengo un lugar como bacán para hacer talleres, que es un gran living, claro. Ya, perfecto. Vale 40.000 pesos el taller por integrante, o sea, 10 lucas por sesión, básicamente. Y para estudiantes de universidad o colegio son 20 lucas. ¿Tienen que pasar de las 40 al tiro o a facilidades, profe? Se paga, depende igual del caso. Lo ideal es que sea. Si alguien así muy pobre, claro, pero no sí, ayuda. Sí, o se puede, o lo puede pagar después de los cursos, que como ahí vamos viendo también. Si lo que importa es que la instancia se dé, ¿cachai? Claro, o sea, si están interesados, que se comuniquen y ahí por claro, último usted lo conversa con él, como lo pueden hacer con los temas de las lucas. Exactamente, que ahora están y que lo hablemos por Face nomás, ¿cachai? Y listo. Buscan Pablo Lacroix y conversamos sobre los temas, y tengo toda la info en la página. Y este taller de escritura, ¿cachai? Tiene invitados también, que son traductores, editores, libreros, escritores, ¿cachai? Por ejemplo, va a las clases fijo la Elvira Hernández, ¿cachai? Que ya me confirmó. Va Tania de Das Capital, va el Guido, ¿cachai? Va el Galo Gigloto de Cuneta. Va la Mónica Hurtado, que se ganó hace poco el premio. También va Carlos Otto Román, que está como nominado al otro premio más, principal. ¿Cachai? Exactamente. Con once, que es un librazo. Sí, librazo. Van muchos autores, ¿cachai? Editores, traductores y liberos para hablar de la cadena completa de cómo armar un proyecto de libro que sea funcional para un mercado como es Chile también, ¿cachai? Es una especie como de seminario-taller permanente. O sea, el estende se va cuando tenga el libro terminado, no una fecha fija. ¿Cuándo empezamos? El primera semana de diciembre. Ya, entonces tendrían que apurarse un poquito porque ya falta. Exactamente, poco. Sí, son 10 cupos los que tengo para máximo en el curso. ¿Cachai? Ya, Pablo Lacroix en Facebook. Exactamente. ¿Cómo se escribe Lacroix? Lacroix, con X final. Sí, o busquen Lacroix y traducir a francés y sale artículo. Pablo Lacroix en francés. Exactamente. Y lo otro, el curso que el otro que hay también se llama El monstruo y lo monstruoso en Occidente, que es un libro como que aborda como todo lo que es la monstruosidad psicológica, física, ¿cachai? Y corporal, desde el cine y la literatura, ¿cachai? Que es un curso que, puta, quedó súper fino y lo recomiendo mucho, que está buenísimo. Y viene con antropólogos invitados, ¿cachai? Y pintores y todo un juego ahí de exponer como sobre el tema, ¿cachai? El cruce. Exactamente, el cruce de las disciplinas. ¡Ya, pu! Oiga, le deseo lo mejor con todos los proyectos que está elaborando Paulín. Y cuando tenga más novedades suyas nos va diciendo, vamos fijando las cosas. Y tengo una página en Facebook que también se pueden subir. Yo, bueno, de hecho, subí los afiches que usted me pasó. Sí. Y eso, vámonos con la última canción, po. Bacán. Ahí tiene que dedicarlo usted, It's No Good, sí. Va a tirar un beso de al Depeche aire Mode. Bueno, esta canción está dedicada a Constanza Cox, que es mi novia. ¡Uy! porque fue el primer tema que le dediqué después de nuestro primer encuentro físico amoroso completo y bien elaborado. Ya me lo cuente intimidad acá, pues ya. No, pero eso es lindo, me encantaste. es parte de la belleza del enamorarse. Ah, está bien. O sea, la canción refleja como nuestro primer como contacto, ¿cachai? Ya total. Uh-huh. Y nada, un tema que me encanta, tanto como me encanta ella. Es una mujer que amo mucho y admiro mucho como artista. Es una gran pintora. Así, búsquenla por Face, o sea, por Instagram, ¿cachai? Constanza Cox. Tiene unas obras que son increíbles, ¿cachai? Y la admiro muchísimo y la amo también muchísimo. Y esta canción es para ella que espero que ahora me esté escuchando. Yo debo decir que al Pablo le están brillando los ojos acá. Se me enamoró los hombres. Sí, creo que es la primera vez que me he enamorado en la vida, lo cual también es muy peligroso. Me alegro. No, está bien. No, pero bien. Sí, todo bien. Todo tiene, bien. Que, tiene que gozarla nomás. Exacto. Ya, pues yo aprovecho, amigo y amiga, de despedirme hasta el próximo lunes, como es costumbre, con un invitado o invitada tan interesante como el Pablino. Y ya, ¿se va el tiro para la casa? No, yo creo que una chelita y de ahí ya parto al cumpleaños de mi hermano. Que está... Ah, ¿verdad? Porque está de cumpleaños. Sí, pues está de cumpleaños. No, por acá. Ya, pero no contemos si no van a llegar los... Sí, porque sí. Ya. Hasta el próximo lunes, amigos. Un abrazo, chao. Sí, muchas gracias. Oye, gracias a todos por la invitación y que estén muy bien. Ya, gracias. Vale. take my time. I have all the time in the world to make you mine. It is written in the stars above, the gods decree. You be right here by my side, right next to me. You can run, but you cannot hide. Don't say you want me. Don't say you need me. Don't say you love me. Don't say you're happy out there without me. I know you call me. It should snow here. Finalizado tu programa regalón en Calzoncillos por la Plaza Pública. Hasta el próximo lunes, donde volveremos a reunirnos para dialogar sobre arte y otras chuchetas desde www.lavozdelostrabajadores.cl. Abrazos a sus oídos. Radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas.